Fueron las copas algo ocasional, muy esporádico, muy informal. Pero no te apures que eso le ha pasado a todos, todos. Nadie es perfecto, ¿qué le voy a hacer? Tú eres mi dueño y yo soy tu mujer. Dime si no has sido infiel de pensamiento tal vez. Dime, dime, dime. Nadie es perfecto, ¿qué le voy a hacer? Tengo entendido que te quieres ir. Dame otra oportunidad, no te voy a defraudar. Dime, dime, dime. Y esta es la mera, mera Sonora Dinamita. Fueron las copas algo ocasional, muy esporádico, muy informal. Ven, no te apures que eso le ha pasado a todos.